Bueno, es algo que se esperaba, se trata de una nueva, de un nuevo escalón, digamos, en la política de gobierno, algo que llama poderosamente la atención. También tiene que ver con que en realidad hay una fuerte coincidencia en las políticas que el gobierno viene desarrollando desde 2015, desde fines de 2015, con lo que son los históricos acuerdos con el FMI, las históricas reclamos que el FMI o imposiciones que el FMI realiza a los países. Entonces, por ahí la pregunta también que uno se puede hacer es, bueno, ¿qué habrán negociado en esa mesa de negociaciones con Christine Lagarde y con los técnicos del FMI? ¿No? ¿Y cuál habrá sido las tensiones? Porque la verdad que uno analiza un poco el acuerdo o lo poco que se conoce del acuerdo, y lo único que encuentra son coincidencias y la profundización del modelo que ya está vigente en la Argentina. Hay una fuerte exigencia de achicamiento del gasto público, de retiro del Estado de la economía argentina, que va a rondar los 500 mil millones de pesos al año, lo cual es muy preocupante, ¿no? Me parece que por ahí uno puede empezar a desglosar también en las consecuencias que puede llegar a tener la aplicación de estas políticas, con una, bueno, es tener en cuenta un poco que en definitiva no es otra cosa que lo que se viene haciendo, pero un poco un ritmo ahora más acelerado, en donde aparece también un actor externo que viene a potenciar el poder de fuego del sostenimiento de estas políticas.